¿Hay alguien aquí que le guste el fracaso? Levanten la mano los que quieran fracasar en sus vidas. No hay manos levantadas. ¿A cuánto les gustaría que, si no todos, pero algunos de sus sueños, de sus ilusiones, de sus anhelos, Dios les concediera, se hicieran realidad? Levanten su mano. Yo creo que todos deberían estar levantando la mano, pero vi algunos que no, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos, para que tengan sueños o metas, o para que las puedan lograr. Pero qué triste es que nosotros a veces tengamos planes y metas y fracasen, especialmente sabiendo que son la voluntad de Dios. Hoy vamos a conocer una historia que nos cuenta un relato de eso, de un pueblo que estaba destinado para recibir una herencia de parte de Dios, y por un error gravísimo que cometieron, fracasaron. Es el pueblo de Israel. El título de mi mensaje el día de hoy es, la segunda parte es el fracaso del pueblo de Dios. Parte 2, con base en Números capítulo 13 y 14. Busquen sus Biblias, Números capítulos 13 y 14. En Números 13 y 14 vamos a leer la historia del pueblo de Israel, que cometieron un grave error que les llevó al fracaso justo antes de la entrada a la tierra prometida. Dios había prometido a su pueblo que los iba a llevar a una tierra bendita, y en la entrada de la tierra cometen un error que les cuesta el destino, y en lugar de heredar la tierra prometida, terminan muriendo miserablemente en el desierto. Usted no quiere terminar con una vida miserable, fracasada. Usted quiere cumplir su destino en Dios. Por eso tiene que prestar atención a la enseñanza que va a escuchar hoy. Esta enseñanza es parte de la serie que yo he titulado El Pueblo de Dios. Y está progresando la historia de la Biblia que hemos venido estudiando desde el primer capítulo, el primer domingo del año. Y estamos conociendo de manera resumida toda la historia de la Biblia en un año. Y ya vamos aquí en el pueblo de Israel en el desierto. Dios los acaba de sacar de Egipto. Llegan al monte Sinaí, donde reciben las tablas de la ley. Dios hace un pacto con su pueblo y el pueblo tiene ahí su primer tropiezo serio. Ya habían cometido varios pecados, quejándose y murmurando de Dios, quejándose del agua, quejándose de la comida. Pero Dios les tenía paciencia, pero en el monte Sinaí, mientras Moisés recibía los 10 mandamientos, el pueblo cometió el pecado de la idolatría. Pero Moisés intercede por ellos y Dios los perdona y les da otra oportunidad, de lo cual expliqué con detalle en el estudio anterior. Ahora, el pueblo de Israel se ha trasladado del monte Sinaí a un oasis llamado Kades Barnea. Están a punto de entrar a la tierra prometida y van a fracasar. Y del fracaso del pueblo de Israel, nosotros vamos a aprender 4 principios para no fracasar en los planes que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a aprender 4 principios en Números 13 y en Números 14. Esos 4 principios los vamos a aprender del pueblo de Israel. Usted tiene que prestar atención a cada uno de esos principios para reducir las probabilidades de fracaso en su vida espiritual. ¿Están listos? Vamos a Números capítulo 13 y vamos a conocer el primer principio para no cometer el grave error de fracasar espiritualmente. Leo entonces Números capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice, en la Biblia de las Américas: y el Señor, Yahweh, habló a Moisés diciendo: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, y cada uno de ellos jefe entre ellos. En Deuteronomio capítulo 1, versículos 20 al 21, 21 y 22, si no me equivoco, 22 y 23, leemos que fue en realidad idea del pueblo de Israel, que se acercaron a Moisés en vísperas de entrar a la tierra prometida y le dijeron: Moisés, sería buena idea de enviar unos espías por adelantado para que reconozcan cómo está la cosa, nos traigan un informe y podamos entrar más preparados. Y a Dios, y a Moisés lleva esta petición a Dios y Dios le dice, es una buena idea que se haga así. Y entonces en Números capítulo 13 que acabamos de leer, vemos que Dios le da la orden a Moisés para que haga lo que el pueblo recomendó. Y aquí vemos el primer principio. El principio es muy sencillo, hay que conocer los hechos. Hay que conocer los hechos. Cuando tú te vas dirigiendo hacia una meta, hacia un plan, hacia un propósito que Dios tiene para tu vida, no todo es cuestión de fe. Sí, la fe es muy importante, pero hay que saber los hechos. El pueblo de Israel se estaba acercando a la tierra prometida y ellos dicen, sería bueno ver cómo va a estar la cosa por allá. Recuerden que los israelitas llevaban 400 años allá de esclavos en Egipto. No conocían la tierra prometida y Dios consiente con esa petición. No había nada de malo en que reconocieran la tierra. Así que en los siguientes versículos, desde el versículo 3 hasta el versículo 20, versículo 19 de Números 13, vemos cómo Moisés junto con el pueblo eligen a un representante de cada una de las 12 tribus de Israel. Cada uno de esos representantes iban a ser uno de los espías que iban a mandar a reconocer la tierra. Era un líder principal. De hecho, en el versículo que leímos dice que era un príncipe, era un jefe. Y escogen a todos ellos, y uno de esos era Josué, que también era el servidor de Moisés. Luego en el versículo 20 de ese capítulo se nos dice que los espías, Moisés les da las instrucciones a ellos, lo que debían de prestar atención. Les dice, fíjense cómo es el terreno. Bueno, desde el versículo 18 dice, vean cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o es débil. En el versículo 17, me regreso, desde el 17. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo, subid allá al Negev, después subid a la región montañosa. El Negev era el valle, la montaña. Moisés les está diciendo, en primer lugar, ustedes se van a ir y van a reconocer el territorio. Si es escabroso, ¿dónde están las montañas? ¿Dónde están los valles? ¿Dónde está? Van a reconocer qué tipo de territorio hay. Luego se van a fijar en la población, les dice. Se van a fijar en los pueblos, si son muchos o pocos. Se van a fijar en sus ciudades, si son grandes, fortificadas, espaciosas, compactas. Se van a fijar en la gente. Primero se van a fijar en el terreno. Se van a fijar en la gente, en los pueblos y las ciudades y las naciones. Y se van a fijar en el terreno, se van a fijar en la productividad del terreno. Y se van a traer unas muestras de las cosechas para darnos una idea de qué tipo de productividad es. Y entonces los envía. Si ustedes leen ahí conmigo, dice el versículo 20, ¿y cómo es el terreno? ¿Si fértil o estéril? ¿Hay allí árboles o no? Procurad obtener algo del fruto de la tierra, aquel tiempo, el tiempo de las primeras uvas maduras. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob. Bueno, para decirlo en pocas palabras, van los espías y peinaron el territorio de la tierra prometida de extremo a extremo, norte a sur, este y oeste, y agarran unos frutos y regresan. Observen conmigo, ahí dice el 23, y llegaron hasta el valle de Escol y de allí cortaron un sarmiento, es decir, un racimo, decimos nosotros, con un solo racimo de uvas y lo llevaban en un palo entre dos hombres. ¿Cómo? Era un racimo con uvas del tamaño de mangos, imagínense. Así estaba, de fértil, de fecunda esa tierra. Dice también allí, con algunas de las granadas y de los higos. Bueno, era tan pesado el racimo que tuvieron que llevarlo cargando entre dos, en un palo, así en sus hombros, imagínense. Si no, sería una tierra fértil. Y dice allí, y volvieron, versículo 25, de reconocer la tierra al cabo de, ¿cuánto tiempo? 40 días les tomó hacer todo ese reconocimiento, 40 días. Quizás usted tiene planes de estudiar en la universidad. Quizás usted tiene planes de hacer un negocio y quiere encomendarlo a Dios. Quizás usted tiene planes migratorios, de mejorar su estatus migratorio. Quizás usted tiene planes de comprar una casa. Quizás usted tiene planes de poner a sus hijos a estudiar ciertas cosas. Quizás usted tiene planes y sueños y anhelos. Quizás usted ha discernido que Dios guía su corazón y su vida en cierta dirección. No hay nada de malo en que conozca los hechos. Todo lo contrario, sería muy bueno. Sería bueno que usted investigue, que conozca los costos, el tiempo que toma conseguir las cosas, que usted sea inteligente, que calcule, porque Dios nos ha dado esas capacidades para que las usemos. Si nosotros queremos reducir las probabilidades de fracaso en aquellas tareas que Dios nos ha dado, entonces no hay nada de malo en conocer los hechos. Principio número uno para reducir las probabilidades de fracaso: conoce los hechos. Número 2, versículos 26 a 33. Interprete los hechos correctamente. Interprete los hechos correctamente significa interprete los hechos desde la perspectiva de Dios. Regresan los espías después de la experiencia de conocer todo eso y traen el reporte. Vamos a ver qué reporte dieron. Vamos a ver, después de todo lo que ellos vieron, cómo interpretan los hechos y qué reporte van a dar. ¿Me están siguiendo? Versículo 26, leo. Dice: y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. El reporte empieza positivo, ¿sí o no? ¿Cuántos espías eran? ¿Alguien sabe? 12, porque era un espía por cada tribu de Israel, eran 12 tribus, fueron 12 espías. Regresan y empiezan a dar el reporte: efectivamente, Moisés, la tierra es fecunda, como se nos ha dicho, como Dios nos dijo que era una leche donde fluye leche, una tierra donde fluye leche y miel, perdón. Efectivamente, así es. Es una tierra muy bonita, el territorio es muy diverso y es muy productiva la tierra. Mire nada más este racimo. Pero rápido cambia el reporte. Porque dice allí, estoy en el 27, perdón, sí, en el 27. Y este fruto, dice, leche y miel, y este fruto, y este es el fruto de ella, 28. Solo que, y aquí da un giro de repente, muy rápido el reporte da un giro, dice: solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas, ¿y qué dice ahí? No dice y grandes, dice y muy grandes. A ver, espérame tantito. ¿De dónde venían los israelitas? ¿De qué país? Dígame, hoy en día, en el siglo XXI, ¿dónde es uno de los lugares donde hay algunas de las construcciones más grandes de todo el mundo y de toda la historia humana? ¿Saben dónde? En Egipto. Las pirámides, ¿no? ¿Es fácil superar esos edificios hasta la fecha? No es fácil. Pero de pronto los israelitas como que perdieran la memoria y ahora dicen que las ciudades de Canaán no solo son grandes, sino que son muy grandes. Muy grandes. Y el pueblo es muy fuerte. Los pueblos son muy fuertes. Prosigo. Además vimos allí a los descendientes de Anac. ¿Y eso qué será? Dirán ustedes. Ahorita vamos a ver. 29. Amalek es una nación. Habita en la tierra del Negev, y los heteos, los jebuseos, los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Qué están diciendo ellos? Muchas, muchas naciones, muchos países que conquistar. 30. Alguien percibe que las cosas no están bien. Caleb calmó al pueblo delante de Moisés. ¿Quién es Caleb? Es uno de los 12. Es el representante de la tribu de Judá. Y Caleb dice: ¡Ey, verme! Si Caleb hubiera sido mexicano, hubiera dicho: ¡aguántenme tantito! ¡Espérense! 30. calmó al pueblo delante de Moisés. Obviamente, las palabras de los espías están haciendo un impacto en el pueblo. En el pueblo. Imagínense que hoy yo aquí hubiera llegado y en lugar de abrir la Biblia yo hubiera dicho: ¿saben qué? Tengo que darles un aviso. Acabo de oír una noticia desde la presidencia de la República. Dicen que van a deportar a todos los evangélicos, especialmente los que se congregan a las 3 de la tarde. Si ustedes oyen algo como eso, ya, ay, pastor, me acabo de acordar que tengo un compromiso. O sea, obviamente una mala noticia hace un impacto en el pueblo, ¿no es cierto? Caleb se da cuenta que lo que están diciendo los espías ya está alarmando a toda la congregación de Israel. Acuérdense, son más de 2 millones de personas que salieron con la ilusión de ir a la tierra prometida y ahora les dan este reporte. Y Caleb les dice: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. ¡Qué reporte tan diferente! ¿No es cierto? Pero ellos prosiguen, 31. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, ¿qué dijeron? Ahora, esto lo que van a decir ellos no son hechos, son consejos. No se confundan. Una cosa son los hechos y otra cosa son la interpretación de los hechos. ¿Qué están diciendo ellos ahí? No podemos subir contra ese pueblo. No me digan que fueron a la tierra prometida y allí encontraron unas tablas de oro enterradas y dijeron: Jehová ha dicho, no podrán. No podrían decir que esos eran hechos. Esos son consejos que ellos eligen darle al pueblo de Israel. ¿Sí o no? No podemos. No podemos. Observen en dónde está el enfoque de ellos. En sus propias capacidades. ¿Se dan cuenta? Se compararon ellos con aquellas naciones y que dijeron: no, no podemos. No podemos, dice. No podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. 32, y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerles, una tierra que devora a sus habitantes. Ahora el lenguaje que están usando es aterrador, devora. ¿Te acuerdas cuando tus niños eran pequeños? Y en la noche, mamá, el coco te va a devorar. ¡No! Aquí están los espías diciéndole a un pueblo amedrentado de exesclavos con la ilusión de que Dios cumpla sus promesas y les dicen: no, mis hijos, si llegan ahí, se los van a devorar. Devora a sus habitantes. Estoy leyendo versículo 32. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. 33. Gigantes, dicen otras versiones, ¿no? El hebreo dice Nefilim, que eran hombres de gran estatura, según Génesis 6:2. Vimos allí también a los gigantes. Oiga, no inventes, estos ya veían mucha tele o qué. Sí es verdad que eran hombres grandes los hijos de Anac. Pero ¿cómo los presentan ellos? Son gigantes. Fíjense lo que van a agregar. Y nosotros nos pareció que éramos, no dice, observen bien, no dice, los de la tierra prometida dicen que nosotros somos como insectos. No están diciendo eso. Ellos están diciendo: nosotros que sentimos, los espías, hablamos de esto, nos pusimos de acuerdo. Para nosotros para ellos parecíamos como langostas. Ahora, no está hablando del red lobster, ya les había dicho, no de esas langostas. Está hablando de chapulines, de insectos. ¿Me doy a entender? En palabras modernas están diciendo: esos son unos habitantes gigantes. Nosotros somos como cucarachas. Así nos van a acabar. Óigame, señores, ¿es cierto eso? ¿Es cierto? Bueno, ni en el tiempo presente. Yo viví en Guatemala 6 años. Los mexicanos no son tan altos en promedio, tan altos de estatura en promedio. Yo soy más alto que un mexicano promedio de estatura. Pero en Guatemala todavía me veía más alto, porque la gente en Guatemala en promedio es menos alta que los mexicanos. Pero nunca oí yo un guatemalteco que dijera, no, Luis es un gigante y nosotros somos como una cucaracha. Nunca oí eso. Nunca. Es más, algunos de los luchadores y de los boxeadores más grandes que ha habido no eran tan altos. Es cuestión de actitud. La actitud determina la interpretación de los hechos. Caleb vio lo mismo que los otros. ¿Por qué si tuvo él confianza y los otros no? Por una razón muy simple. Porque estos hombres pusieron su atención en ellos mismos. Es más, ni siquiera en ellos mismos, en sus limitaciones. Magnificaron sus limitaciones y magnificaron las virtudes del pueblo enemigo, las virtudes del pueblo a conquistar. Es decir, ellos eligieron interpretar y agregarle etiquetas calificativos a los pueblos de Canaán. Dijeron, no, son grandísimos, son gigantes. ¿Y ustedes cómo son? No, nosotros somos unos insectos. Pero Caleb, ¿qué dijo? Sí vamos a poder y sí vamos a conquistar. ¿De dónde se le ocurrió esa idea a Caleb? Pregunto yo. ¿De dónde? De Dios. Porque ¿quién es el que les había dicho a ellos? Fíjense cómo los 10 espías, porque 10 dijeron no se puede y 2 dijeron sí se puede. Vamos a ver ahorita el otro, fue Josué. Los 2 vieron los mismos hechos. La diferencia lo hizo la actitud de cada uno. De hecho, si los espías hubieran hecho un mejor trabajo, habrían descubierto que los cananeos no pensaban que ellos eran unas cucarachas, unos insectos, los israelitas, y que los cananeos eran unos gigantes. Dice Josué, capítulo 2, versículo 10 y 11, más adelante, que los cananeos estaban aterrorizados por los israelitas. Creo que por ahí lo tenemos. Dicen los cananeos de Jericó, ¿por qué hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto? Cuando oímos esto, nos acobardamos y no quedando ya valor en nombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa era la realidad. Esos eran los hechos. Los cananeos estaban temblando de terror. Perdónenme la expresión, hermano, pero casi se hacían pipí cuando se acercaban los israelitas de puro miedo. Pero los espías no quisieron ni pudieron ver la realidad. ¿Qué vieron ellos? Lo que su actitud los condicionó a ver. ¿Y cuál era su actitud? Hebreos capítulo 3, versículo 9, muchos siglos después, en el Nuevo Testamento, nos revela la actitud del corazón que los preparó para interpretar mal los hechos. Y fue incredulidad. No creían lo que Dios les había dicho. Dios desde el principio había mandado a Moisés en Egipto a decirles a los israelitas, los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra que les he prometido, tierra que fluye leche y miel. Todos oyeron la palabra de Dios, pero no todos creyeron. Y llegado el tiempo, la incredulidad que ya traían en sus corazones afloró en medio de las circunstancias difíciles. ¿Me están siguiendo? No es que ellos se hicieron incrédulos en ese momento. Ellos eran incrédulos. Ellos todos oyeron lo que Dios había dicho. Ellos todos vieron a Dios en Egipto obrar los milagros. Ellos todos pasaron por medio del Mar Rojo cuando Dios los abrió. Todos ellos vieron el poder de Dios y conocieron la palabra de Dios y decidieron no darle crédito. Decidieron poner su atención, su enfoque y su confianza en ellos mismos. Al compararse ellos mismos y sus capacidades y sus recursos con las de sus enemigos, se hallaron faltos y entonces se intimidaron, tuvieron miedo y ¿qué dijeron? No vamos a poder. porque sus ojos estaban en sí mismos. Pero Caleb, ¿dónde tenía sus ojos? En el Señor, en la palabra y en el poder de Dios. Caleb no tenía amnesia espiritual. Él se acordaba todo lo que su Dios hizo por ellos. Y dijo, no, ¿qué es? Yo creo que Caleb había pensado, pues sí son ciudades grandes y amuralladas, pero no son más grandes que las pirámides. Sí son guerreros, pero no como los egipcios. Sí son grandotes, pero no como la columna de nube que estoy viendo aquí, ni la de fuego en la noche. Esa es más grande. ¿Eh? Él escogió seguir recordando el poder y la palabra de Dios. Y creyó, entonces no se intimidó. Usted no solo debe de conocer los hechos, debe interpretarlos correctamente. La actitud que usted tiene en su corazón va a determinar la interpretación de los hechos. Los hechos son los mismos. Dos personas llegan ante un mismo obstáculo y la actitud que tienen va a determinar lo que van a hacer. Si la persona cree que no se puede, no va ni siquiera lo va a intentar. Pero si la persona dice, no, pues está difícil, pero si Dios ya me dio esta convicción, yo no voy a dejar de pelear. Más bien, me emociona porque voy a ver qué va a hacer Dios, porque aquí tiene Dios que intervenir. Esto está difícil. ¿Qué va a hacer Dios? No sé, porque Él dijo que nos iba a meter y ahora veo que se nos cerró el camino. Esto no es la primera vez que les pasa. Ya en otra ocasión Dios no los había dejado al salir de Egipto ir por el camino fácil, sino que los llevó por el camino del sur y los atoró en el mar, entre las montañas y el mar, y de en el otro extremo los egipcios y los israelitas tuvieron que decir, ¿y ahora? ¿Qué va a hacer Dios? Porque Él nos trajo hasta aquí. Y Dios abrió el mar. Seguramente Caleb dijo, yo no sé qué va a hacer Dios. Algo va a tener que hacer. Y tenía razón. Porque si ustedes vienen al próximo estudio, van a leer conmigo lo que Dios va a hacer. Pero por ahora estamos hablando de los principios para reducir las probabilidades de fracaso, aprendiendo del fracaso del pueblo de Dios. Primero, conoce los hechos. Segundo, interpreta los hechos desde la perspectiva de Dios. Tercero, elige confiar en Dios. Elige confiar en Dios. Ok, los espías ya dieron su reporte. Ahora le toca a los que oyen el reporte tomar una decisión. ¿A quién le van a hacer caso? ¿A los 10 negativos o a los 2 espías que dieron un reporte positivo? Vamos a ver qué eligió el pueblo de Israel, capítulo 14, versículos 1 al 4. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, o como traducen otras Biblias, lloró. Lloró. Y el pueblo lloró aquella noche, pero no de alegría. No lloraron de alegría. Murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. No inventes, qué tremendos están estos israelitas. Versículo 3, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Ándale, ahora estos están diciendo, Dios es muy malo, nos engañó, nos sacó de Egipto para matarnos aquí en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué nos tocó un Dios tan malo? Y dice, nuestras mujeres y nuestros hijos, nuestros niños, vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? ¡Qué descarados! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Los quiere matar! ¿Alguna vez pasó? Mira, cuando yo era joven, me acuerdo que una vez mi mamá me estaba disciplinando, porque era tremendo yo, aunque no lo crean. Era tremendo, travieso, inquieto, fastidioso, insoportable. Y yo creo que una de esas veces que mi mamá ya no me soportó, mi mamá pues agarró, creo que era un cinturón, y me estaba dando. Y ahí salió Luis el israelita. ¡Ya, mátame! ¡Man, para qué me tenías si me querías matar! ¿No? Y mamá, que era sobrina de Caleb, yo creo, fue a la cocina y agarró un cuchillo y dijo, ¡qué bueno que me dijiste eso! ¡Tienes razón! ¿Cómo no se me había ocurrido? Y cuando, yo vi el cuchillo dije, ¡no se creas! ¡Estaba bromeando! No, no. Estos israelitas eran unos descarados. Por 430 años se la pasaron clamando a Dios, ¡libéranos de la opresión en Egipto! ¡Libéranos, libéranos! ¡Ya no soportamos que nos matan a latigazos! Y ahora están ante un desafío. No solo se quejan contra Dios, insultan a sus líderes, acusan a Dios de ser un malvado. Peor. Bueno, ¿cuál es el principio? Eligieron mal. Y por elegir la incredulidad, eso los llevó a incurrir en otros pecados. ¿Pueden ver eso? Eligieron no creer y ahora terminan quejándose, conspirando contra los líderes, volver atrás a su vida de esclavitud y acusar a Dios de maldad. Y para colmo, cuando Josué y Caleb los quieren interrumpir, bueno, ya están haciendo planes para volver a Egipto, ¿se dan cuenta? Y Josué y Caleb van a decir ahí en los siguientes versículos, no, no, no podemos hacer eso. Cuando hacen Josué y Caleb labor de tratar de convencer a los israelitos, dice el versículo 10, miren lo que hicieron estos. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. O sea, Josué y Caleb no se dejaron intimidar porque todo el pueblo pecó de incredulidad. Todo lo contrario. Primero, aunque la mayoría del pueblo de Israel eligió no confiar en Dios, hubo cuando menos cuatro personas que sí confiaron en Dios. Primero, Moisés y Aarón, dice el versículo 5, cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Es decir, Moisés y Aarón dicen, estos han cometido un gravísimo pecado, y se postran ante Dios delante de los israelitas y empiezan a interceder por el pueblo. Y luego dice que Josué y Caleb, versículo 6, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos, esto era señal de luto, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerles es una tierra buena en gran manera. Fíjense el énfasis de ellos. Ellos enfatizan lo bueno de la oportunidad. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. ¡No les tengan miedo! Josué y Caleb eligen creer y confiar en el Señor. Dicen, ¡no se intimiden! La tierra es buena, es una gran oportunidad. Si estamos con Dios, Él nos va a proteger y los va a desproteger a los otros. Como diciendo, no lo hizo con los egipcios, lo va a volver a hacer. Vamos a conquistarla. Y entonces los israelitas de voladas echaron una votación. ¿Qué hacemos con estos dos? Apedriarlos. Ya los iban a linchar a Josué y a Caleb. Eso dice el versículo 10. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. ¡Qué historia tan más aterradora! Estaban en la puerta de la tierra prometida, una oportunidad histórica, y el pueblo fracasó de incredulidad. ¿A quién le vas a escuchar tú? ¿A quién le vas a creer? Cuando tú tienes que tomar una decisión, todos ustedes, al igual que los israelitas, van a enfrentar en algunos momentos de sus vidas grandes retos. Donde ustedes tenían sueños, ilusiones, expectativas, pensaron percibir que Dios los guiaba por cierta dirección, en cierto camino, hacia cierta meta, y de pronto las cosas se complican. y ustedes van a sentir temor en su corazón, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y luego le vas a pedir consejo, o no va a faltar alguno de los 10 espías que venga contigo y te diga, no, no, no. Yo le contaba hace unos días a mi amiga que una vez yo fui con el doctor porque me sentía mal. Tenía unos dolores de cabeza que no se me quitaban. Fui con el doctor, me hicieron análisis y todo, estudios. Y el doctor me dijo, no, pues no se ve que claro lo que tienes. Pero creo, por mi experiencia y por lo que veo, que tienes un tumor cerebral, me dijo. Prepárate, si te va bien, 6 meses. ¿Tú qué hubieras hecho si te dan ese reporte? Por cierto, eso fue hace como 8 años, ¿eh? O sea, ¿qué hubieras hecho tú? Así que yo tenía que decidir, ¿qué voy a hacer? ¿Le creo a un profesional que estudió quién sabe cuántos años para sacar este título, que tiene experiencia y me viene a decir hoy que tengo 6 meses para morirme? Y en su misericordia Dios me ayudó a recordar cosas como estas. Yo dije, bueno, si yo no conociera a Dios, estaría preocupado. Pero sentí compasión por el doctor. En lugar de dejar que el doctor me influyera a mí, yo le dije, ah, gracias por su ayuda. Gracias por su ayuda. Debe usted tener cuidado. Ahora, no me malinterpreten. No estoy diciendo que debemos menospreciar la opinión de otras personas. Lo que estoy diciendo es que debemos tener cuidado de estar seguros lo que Dios opina acerca de eso. ¿Qué debo de hacer, Pastor Luis, si me han diagnosticado una enfermedad terminal? ¿Me voy a sanar o me voy a morir? ¿Qué voy a hacer, Pastor Luis, cuando tengo un hijo descarriado? ¿Darme por vencido o seguir confiando en que Dios va a hacer la obra de él? ¿Qué debo de hacer, Pastor Luis, cuando mi matrimonio está bajo crisis? ¿Ya divorciarme o esperar? ¿Qué debo de hacer, Pastor Luis, cuando las finanzas están mal? O sea, la lista es interminable de desafíos que vive un cristiano. ¿Sí o no? Y otros que ni siquiera mencioné. Yo no sé si Dios va a sanar a todos los enfermos. Yo no sé si Dios va a salvar todos los matrimonios. Yo no sé si Dios va a traer a todos los hijos descarriados al camino del Señor. Yo no sé. Solo quiero decirles algo. Necesita cada uno de nosotros en su propia circunstancia ir a Dios y a su palabra. Y luchar, buscar el rostro de Dios hasta llegar a oír lo que Dios le dice a cada uno en su palabra. Y una vez que usted tenga esa convicción de parte de Dios, usted tiene que creerle a Dios más. Hasta que las circunstancias se alineen con Dios, o que Dios le dé a usted la fuerza y la paz para hacerle frente a las circunstancias adversas, si él elige ese camino. Pero es lo mismo al final. Dios es el que tiene la última palabra. No la debe de tener usted ni el ser humano. ¿Me doy a entender? Pero si usted no hace su trabajo, si usted no va con Dios y ora y dile, Dios mío, necesito saber, entonces tú estás a la merced de lo que otros te van a decir. Y si caes en las manos de uno de estos 10, estás muerto. No vas a entrar. Yo sé, por ejemplo, que la Biblia dice que no es de todos la fe. Yo sé que hay mucha gente que no cree. Yo sé que hay familias cristianas que han tenido hijos descarriados. Pero yo también sé que en la Biblia dice, en pasajes como el del carcelero de Filipo, en Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O el Salmo 112 dice que bienaventurado el varón que teme al Señor, la generación de los justos será bendita, poderosa en la tierra. Yo sé que no todos los hijos de los cristianos terminan siendo salvos muchas veces, pero eso no me quita a mí la fe, porque también hay promesas que dice que los hijos de los creyentes son hombres y mujeres de fe. ¿Qué debo de hacer yo? buscar al Señor. Estoy solo dando un ejemplo con respecto a los hijos, ¿me doy a entender? Porque hay veces que sus hijos no van a parecer muy cristianos. O que las circunstancias en su trabajo no van a ser muy claras, o en su salud, o en su matrimonio, o en su estatus migratorio, o quién sabe en qué otro reto. Pero usted tiene el deber de ir a Dios, y de orar y de buscar en la Biblia qué dice Dios al respecto de algo, hasta que Dios le dé claridad y en base a eso tomar sus decisiones. Es que yo no sé la Biblia, Luis. Es que yo no sé la Biblia como tú. Es que yo no sé cómo estudiar o cómo buscar y todo. Bueno, pues vengan conmigo. Pregúntenle a un pastor o a un hombre que conoce la Biblia. Oye, tengo este problema. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Pregunten. Y aprendan cómo busco en la Biblia cuando tengo yo un problema. ¿Cómo puedo consultar la Biblia para saber la respuesta acerca de eso? Infórmense. En lugar de ponerse a llorar toda la noche. Fíjense bien, hay tres tipos de actitudes con los cuales la gente enfrenta los problemas. Número uno, la gente enfrenta los problemas con fe en sí mismos o en otros seres humanos, como hicieron la mayoría de los del pueblo de Israel. Dijeron, somos sin experiencia, somos ex esclavos, no tenemos armas, no tenemos poder. Ellos estaban confiando en su propia capacidad y en la capacidad de otros hombres, terminaron desanimándose. Hay otras personas que tienen confianza en Dios, pero es en un Dios fantasioso que no existe. Hay mucha gente que tiene fe en Dios, pero el Dios en el que creen es un Dios imaginario. Ellos creen que solo por creer o suponer que Dios va a hacer lo que a ellos se les ocurre, es suficiente. O sea, por ejemplo, hay cristianos o gente que dice que es cristiana y hasta dice que su Dios es Jesús, que creen que la voluntad de Jesús es que ellos sean ricos. Entonces ellos se convencen, o que la voluntad de Dios es que todos, absolutamente todos los enfermos se van a sanar milagrosamente. Ellos tienen esta fantasía, ellos creen que ese Jesús en el que alguien les dijo, existe. Y entonces ellos se convencen y se hacen autococo wash. Yo declaro, por fe, más endeudado que nada, pero yo soy rico por fe, y yo soy sano por fe. ¡Ay, se me salió algo! Bueno, yo declaro, y siguen, ¿no? Ellos tienen una gran fe, nada más que el problema de ellos es que su fe está en un Dios imaginario, porque el Dios de la Biblia no es así. Entonces, ¿cómo puedo saber si mi fe en Dios es correcta, Luis? Una vez más, la Biblia, el Dios verdadero, se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Si yo quiero tener una fe no escandalosa, segura, ¿qué hago? Conozco a Dios en su palabra y lo que dice ahí, eso es seguro. ¿Me entiende? Josué y Caleb, al igual que Moisés y Aarón, oyeron la voz de Dios, vieron la evidencia de Dios en Egipto. Ellos no estaban confundidos. Muchas veces Dios les dijo, van a conquistar la tierra prometida. No hay dudas al respecto. El trabajo de usted y el mío es oír la voz de Dios y estar seguro de la voluntad de Dios. Y cuando estemos seguros de eso, entonces solo nos falta cumplir el último consejo que el pasaje nos da. Ya dije, el primero es, conoce los hechos. El segundo, interpreta los hechos desde la perspectiva de Dios. Tercero, elige confiar en Dios. Y por último, espera. Espera en Dios. Dice después, el fin del capítulo, versículo 11, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? Desdeñar significa menospreciar, empequeñecer. ¿Hasta cuándo los israelitas van a hablar de mí como si yo fuera una caricatura? Como si yo fuera una estampita de papel en su billetera. ¿Hasta cuándo los israelitas me van a tratar así? Dios expresa su indignación. ¿Hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Si tu fe flaquea, solo voltea atrás. Solo mira tu historia. Y voltea a la Biblia y ve su gran poder y sus milagros. Y Moisés, una vez más, nos da una clase magistral de cómo interceder por un pueblo rebelde. El 12, Dios le dice: los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Pero Moisés, y en los versículos 13 al 17, Moisés empieza a interceder por ellos y le dice: no, mi Dios, no, tu renombre es muy importante. ¿Qué van a decir todas las naciones si tú acabas con estos aquí? Además, eres misericordioso. No, Señor, perdónalos. Y dice el versículo 20, tremendo, Moisés, dice el 20: entonces el Señor dijo, los he perdonado. Pero espérense tantito, no canten victoria, porque Dios le va a decir, los he perdonado como nación, pero a los incrédulos van a pagar las consecuencias. Sí, no voy a deshacerme de la nación, como te ofrecí. Como nación, los perdono, pero los individuos incrédulos se les acabó el chance. Fíjense lo que Dios va a decir. Espantoso. Leo el versículo 21. Pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto, en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Ahora bien, los amalecitas, los cananeos, moran en los valles. Mañana volveos y partid para el desierto, camino del Mar Rojo. Y habló el Señor a Moisés y Aarón diciendo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles: vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Oigan bien, Dios les dice: como nación los perdono, porque tú intercediste, Moisés, pero a los incrédulos, a los que ya me tienen harto, les viene su castigo. Ya. Lo que ellos dijeron, concedido. Lo que dijeron, concedido. ¿Qué dijeron los israelitas, se acuerdan? Porque Dios nos sacó de Egipto, aquí el desierto, para, ¿verdad? Y a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Fíjense lo que Dios va a decir. Una vez más leo, versículo 28. Tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres. Todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí, de cierto que a ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis serían presa del enemigo, a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto. Y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días por cada día llevarán vuestra culpa, un año hasta 40 años, y conocerán mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa generación. Porque se han juntado contra mí en este desierto, serán destruidos y aquí morirán. Lo que dijeron, concedido. Jesús le dijo en una ocasión a un hombre en Mateo capítulo 8, un centurión, manda por Jesús y le dice: Señor, mi siervo está enfermo, pero si tú dices la palabra, él será sanado. ¿Saben qué le dijo Jesús? Ahí está. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, así te se ha hecho. En otra ocasión, aquí mismo en el capítulo 9 de Mateo, una vez más Jesús le dice a un ciego, le tocó los ojos diciendo: hágase ustedes según su fe. Fíjese bien, de la abundancia del corazón habla la boca. Los israelitas dijeron: Dios nos sacó de Egipto para matarnos, para que muramos en el desierto. ¿Qué les dijo Dios? concedido. Concedido. Si Dios te diera hoy lo que tú crees en tu corazón, ¿qué te daría? No, pues ya me hubiera divorciado, pastor. Si Dios te diera lo que tienes en tu corazón, no, pues ya me estuvieran enterrando, pastor. O dirías, si Dios me diera lo que yo, o sea, te das cuenta qué importante es lo que tú crees acerca de la palabra de Dios, porque vas a terminar hablando de eso. Ahora, yo no me estoy presentando delante de ustedes como si yo fuera el héroe de la fe, porque mi fe también ha flaqueado. Pero Dios ha tenido misericordia de mí. Imagínense que Dios me hubiera dado lo que mi fe confesó cuando flaqueó. Pero Dios es misericordioso, como está siendo misericordioso con nosotros. Necesitamos corregir nuestra actitud. ¿Cuánto tiempo iban los israelitas a...? Se me regresan. Pero ya estamos aquí en Kadesh Barnea. Se regresan. Pregunto yo, ¿qué culpa tenían los hijos de los israelitas, los de 20 años para abajo? ¿Tenían culpa en todo ese pecado? No los incrimina de culpa. ¿Y Josué y Caleb tenían culpa? Ahora tienen que esperar 40 años. Dios prometió que los iba a meter y les va a cumplir a Josué y Caleb, pero ahora se tienen que esperar. Por culpa de nosotros se tienen que esperar. Y muchas veces Dios pone a prueba nuestra fe y nos hace esperar. Por eso el cuarto y último principio es, si tú ya descubriste lo que Dios dice en su palabra, tú haz tu parte y en lo demás espera, espera con una actitud obediente, como Josué y Caleb. Espera, haz tu parte y espera en Dios. Dios se encargará del resto. Qué triste, ¿no? Qué triste estar en la puerta de la tierra prometida y perdérsela. Si se les hace severa la sanción, la disciplina que Dios impuso sobre los israelitas, ni siquiera leí lo que Dios impuso sobre los 10 espías, pero se los voy a leer. 39. El 36. En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra, oigan esto, versículo 37. Aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Esos no tuvieron que esperarse 40 años delante de todos los israelitas ahí. Yo no sé qué fue eso, pero una plaga horrible los consume delante de todos. Yo no sé qué habrá sido eso, pero fue espantoso. La historia termina con una nota muy triste, porque después que Dios da el veredicto de lo que va a pasar con los israelitas y les dice, se regresan ya, regresen, se regresen. No, no, vienen los israelitas y dicen, no, nos equivocamos. No, no, perdónanos, Moisés. Sí, vamos a ir a conquistarlos, dice el Señor que no. No estén llorando ya, regrésense, levanten sus tiendas, órale para atrás al desierto. No, no, no, vas a ver que si no, ¿saben qué, muchachos? Vénganse, vámonos a ponerle. Y arman un ejército. Y Moisés les dice, ¿por qué son desobedientes? Cuando debieron hacerlo, no quisieron. Y ahora que el Señor dice que no, ahora lo van a hacer a fuerzas. Pues no les importó, se encapricharon y salen a la guerra contra los amalecitas. Y los vencen. Y los matan, y los primeros de los 40 años que se van a morir son estos recontra rebeldes. Los matan y los que sobran, ahí vienen de regreso. Nos da risa a nosotros, pero ahora los que van a escribir una nueva historia son ustedes. Tú vas a escribir tu historia, tú. Yo no, tú vas a escribir tu historia. Lo que tú escojas va a ser esa historia. Si tú decides ser un ignorante de la palabra de Dios y desconfiar del Señor, concedido. Pero si tú eliges confiar en el Señor, conocerlo y buscar su voluntad hasta que le entiendas y luego descansar en ella, serás como aquella ocasión que el apóstol Pedro En Juan capítulo 21, versículo 18, el Señor Jesús le dice: Pedro, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá, ya no te vas a poder tú ceñir, y te llevará donde no quieras. Y Pedro oye la palabra de Jesús. Y a los pocos años, un día, arrestan a Jacobo, apóstol, y a Pedro también. Y el rey Herodes, según Hechos capítulo 12, le corta la cabeza a Jacobo, el primero de los 12 apóstoles muerto. Y le dice a Pedro: y mañana sigues tú. Ahora Pedro está enfrentando lo que dice el rey Herodes, con la evidencia de que acaba de matar a uno de sus mejores amigos y compañeros de ministerio, contra lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo: vas a llegar a viejo, vas a ser tan viejo que ya no te vas a poder, pues, valer por ti mismo completamente, otro lo va a tener que hacer. Eso le dijo Jesús. Y aquí Herodes le está diciendo: vas a ver mañana, vas a ver mañana, lea así porque vas a ver. Y dice que toda la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Pero dice Hechos 12:6 que cuando Dios responde las oraciones de la iglesia, manda un ángel a la cárcel. ¿Saben qué estaba haciendo Pedro? ¿Cuántos saben? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba dormido. No estaba orando ni estaba cantando. Estaba durmiendo. ¿Tú estarías durmiendo si el rey te amenaza que mañana te va a cortar la cabeza y acaba de matar a tu mejor amigo? ¿Dormirías tranquilo? No te digo, te comerías las uñas hasta los dedos. Pero Pedro tuvo que escoger entre lo que le dijo el rey y lo que le dijo el rey Jesús. Y Pedro, que conocía a Jesús, eligió lo correcto. Ni siquiera se puso a orar, porque él sabía lo que su Señor le había dicho. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Qué triste es cuando los cristianos, por ignorar la voluntad de Dios y la palabra de Dios, dejan que alguien les robe lo que Dios tenía para ellos. Incurren en este espantoso y horrible fracaso de la incredulidad y terminan una vida miserable. No sé si alguno de ustedes leyó la noticia, pero hace no muchos años, 5 años atrás, el 30 de diciembre, invierno del 2012, Timoteo Enrique Gray murió de frío bajo un puente de ferrocarril en el estado, en una zona rural del estado de Wyoming, porque no tenía dinero ni siquiera para pagarse una cobija o ir a un refugio. Murió congelado. No solo es triste que ese ser humano murió congelado, porque no tenía ni literalmente ni dónde caer muerto. Lo triste de la historia es que era heredero de una fortuna de 19 millones de dólares que una tía abuela, dueña de una mina en el estado de Nueva York, le había dejado. Pero nunca supo. No lo encontraron porque andaba dando vueltas en su propio estado de perdición. Fíjense qué tragedia. Pues peor, ¿no es terminar de una manera miserable así, siendo millonario y morir así? Qué triste. Ojalá haya conocido al Señor, no lo sabemos. Pero si eso nos inspira tristeza, más triste va a ser si algunos de los que estamos aquí, sabiendo del Evangelio y de la palabra de Dios, lo despreciamos y nos perdemos lo que Dios tenía para nosotros y nuestras familias por la incredulidad.